mis pies se mojan mientras la espuma fuerte me abraza. El viento suave susurra en el saucedal, música bella que cuenta historias me hace pensar. Y vuelvo al sueño de aquellos días que entre corridas y escondidas brillaba dentro nuestra alegría. Lo llevo el tiempo, río de los pájaros, bañan tus aguas nuestras orillas, mojas la vida. Tú que en silencio con tu torrente al horizonte llevas mi alma, río de los pájaros. Contigo solo te pido, déjame ver tu paisaje vivo. Nacen preguntas, ¿has sido parte de esos amores eternizados en aquel beso de la arena?